personajes, porque lo pintamos todo lo que pillamos, ¿eh? Mira, esta... ¿Eso también lo pintaste tú, Sole? Sí. No, no. Esta está con el carbón que salió en la playa. Iván, mira. ¿No veis dónde terminan las olas, que queda todo negro allí y eso? Sí. Pues lo cogí, lo cribé, sí. Y bueno, lo pegué. Esta ya está muy vieja, muy fea, pero mira. Uh-huh. Lo pegué ahí. Este es el carbón que salió en la playa. Fíjate. Qué cosas además tan distintas, ¿verdad? Claro, por de eso uno me gusta. A otro. Claro. Por eso me gusta. Y di muchas cosas. Vienen aquí y doy de todo. Uh-huh. Y mira, tienes aquí como una exposición en esta mesa. Vaya, sí, buena idea tenerlo, sí, todo aquí expuesto, Sole. Sí. Mira, estas cosillas parece que no, pero esto es de chinos, ¿eh? Sí. Eso tan pequeño. Sí, ¿eh? Esto. A mí eso me encanta. ¿Y qué día de la semana vais? El miércoles. Pues miércoles. ¿Y cuánto, sí, tiempo, cuánto tiempo estáis en el...? 2 horas y media. 2 horas y media. Por la, sí, mañana, ¿no? Sí. Esto es el carbón de Tenerife, que Emilio me reñía y yo iba y me acercaba y lo metía en el bolso porque me gusta tener, claro, recuerdos de aquí. Recuerdos de los viajes, las, ¿no? Las castañas y indias del parque. Claro. Me gusta tener cosas. Y este también. Muy bien. Está pintado, lo pinté yo. ¿Ese también lo pintaste, sí, tú? Y estas, todas. ¿Y este que compraste? ¿La escayola, sí, y luego, sí, lo pintaste, claro, la figura, ¿no? La compramos. Sí. ¿Esas también? Sí, sí, todas. Y esas, todas. Todo lo que hay por aquí, todo es... Uh-huh. Todo. Mira, aquí, sí, yo. Las insignias. Bueno, eso es de... Sí. Parece un 6. Ah, sí, es verdad. Están sin terminar. Ay, mira, y las botellas que también tenéis en el centro. Las botellas. Están sin terminar, mira. Eso cuando tengo ganas, pues. Esto es de pasta, hacemos la pasta. Está sin terminar. Mira, los bonsáis que se secan me los dan. Claro. Y mira, y luego tú le pones esto. Sí. Bueno, este es un trabajo de... Hay que tener mucha paciencia, sí, ¿sabes? Las cejas, para porque hacer esto. Mira las cejinas allí. De los borrachos. Anda, mira. Voy a hacer la colección, que es una colección muy grande. El primero todavía lo he hecho así, mira, el segundo está ya con los pelos de punta, espera, el tercero, sí, el último está en el suelo ya, echando la sidra desde el suelo. De esos, ¿cuántos son? Críos. Como 5 o 6 serán, ¿no? Esta calle termina ahí. A partir de ahí es Manuel Fernández. Porque esta calle moría aquí y no comunicaba con la de Jorge Guillén. Entonces, cuando empezó esto de los ayuntamientos, cuando se, pues que se compró, claro, porque se compró el barrio, porque el barrio, la empresa cortó la I y dejó sin cacho y sin comunicarse con la parte de abajo. Entonces, cuando se compraron las casas, pues fuimos al ayuntamiento y abrieron una calle ahí y pusieron el nombre de un chaval que, bueno, un chaval. Ya murió, que era el presidente de la Asociación de Vecinos en aquel tiempo, Manuel Fernández. Y luego, a los 2 años así de abrir la calle ahí, murió. Porque el nombre de estas calles, ¿cuándo se les pusieron? Más o menos. Después de comprar tres casas. Antes era calle C, calle H, calle A, calle B. O sea que estábamos hablando de 50... Eso cuando se estrenaron. Y era por letras. Y cuando se compraron... ¡Mari! ¡Mari! ¿En qué año compramos las casas estas? ¿En qué año compré esta casa? ¿La compramos? Acuérdese. En el 81 murió mi madre después. Hacia el 82-83, por ahí. La compramos. A partir de ahí fue cuando el ayuntamiento se hizo cargo del barrio. Que fue después de comprar las casas. Fue cuando se pusieron, se pusieron los nombres de... que son casi todos escritores, casi todos los... Excepto esta que me comentas, que es excepto la última. Excepto esta, que esta se abrió, la abrió el ayuntamiento después de coger ella al barrio, de coger el ayuntamiento al barrio. Esta ya era de Manuel Fernández, que era presidente de la Asociación de Vecinos en aquel tiempo. Esto no existía, era aquí, era todo maleza. Hubo algún listo de los huertos de abajo que estiró para acá, cogió más de lo que tenía, Allí hicieron una pista polideportiva allí, que tampoco la había. No creía que la había. ¿Y la pista esa es vuestra? La pista deportiva. Sí, y del barrio, sí. Y del barrio. Pero hizo el ayuntamiento, ¿eh? Todo esto hizo el ayuntamiento. Y esta calle también, esta calle no existía tampoco. Ya digo, estaba cortada ahí. Y desde ahí hasta aquí, por aquí no había comunicación. Hacer una comida campestre. Venimos unos días antes a quitarles cagas de los perros y venimos a comer. ¿Lo usa la gente de aquí? No. Ahí están abriendo una carretera que está abierta hasta ahí. Pues bueno, está abierta, pues sin... Está abierta la caja nada más. Que dicen que va a enlazar con... Aquí abajo a la izquierda va a la ruta. Aquí abajo empieza la ruta de la Camocha. La ruta verde, ¿no? Sí, la ruta verde. Y están los campos de fútbol de la Braña aquí, abajo. Uy, ¿cerraron la entrada a la ruta, Tina? ¿Eh? ¿Cerraron la entrada a la ruta ahora? Ah, pues no lo sé, cerraron la... Algo están metiendo tubería o no sé qué por ahí, me parece. Entonces, ¿por dónde viene el camión de la basura? Porque... ¿Por dónde van los ciclistas para ir a la ruta? Ah, pues no lo sé. Pasarán por encima. De la valla, eso. El tema de la basura y el reciclaje... Mira, por ejemplo, aquí no hay reciclaje. Tan, mire, ves ahí tres contenedores de los viejos, de los antiguos. Tuvieron que meterlos ahí porque... Porque resulta que el otro día apareció un contenedor, tiraron por encima del paredón a la finca baja. Aquí por las noches vienen chavales de por ahí abajo, del Gijón, y de por ahí y armen la de Dios. Que vienen a las canchas. Vienen a la cancha o vienen a, no sé, a hacer el gamberro. Y el otro día agarraron un contenedor y tiraron por encima del paredón a la finca de abajo. Entonces para mí ahora pues, si metiéndolos ahí dentro, no sé. Si valdrá para algo eso. Y está ahí la entrada de la Ruta Verde. Por ahí. Es que aquí metieron tubería nueva, no sé qué, no sé para qué será. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, ala. Pues encantado de volver a haber vuelto a veros, ¿eh? A ver, bueno, señor, anda, hasta otra. Fue por lo que fue, ya lo vieron ellos ayer. Sí, no, no, ya lo dijo él ayer, que dijo yo que... Si no lo falta, porque me gusta. Pregunté yo, dijo, vas a ir diciéndome, no, que anda a tu poblado. No, porque andar y luego pares un momento y hasta para darles... Cuesta trabajo arrancar, ¿no? Sí, sí. Bueno, anda, entra para que es que esté frío. Falta de grasa. Si se echa aquí, no sé cómo, aquí hay que la grasa hay que aprovechar. Pues mira, por falta de grasa, échame en todos estos muelles, pero además echa esa grasa negra de que no, negra, luego pega toda la porquería negra, y todo negra, ello. No, la grasa, grasa. Grasa, pero pega ahí. La grasa blanca, pega ahí que luego no hay quien lo quite. Y nada más que ponga algo, ya ponga el remedio antes de que caiga algo. Nunca ves una cosa cuando la pones bien, siempre tienes. No me di cuenta de poner la otra pata aquí antes. Ya, dígotelo yo, dígotelo yo. Ay, Dios mío. Ay, Dios tuyo. Bueno. Esta semana tengo 7 millones de euros a la directiva. Pero fíjate que bien. Fíjate. Póname 8 euros y 5. Vamos a ver, si a ti te con 7 millones de euros, ¿cómo te arreglas para apuntar? No los cuento. Pido 7, 5 cheques y ya está. Estamos otra vez por la más Alonso, ¿no? No, no, ¿cómo se llama esta? Ah, y hay un letrero, mira. Hay un letrero que dice. Mira. Me parece a mí que no conocéis el barrio, ¿eh? No. Federico García Lorca. Yo tengo en una agenda fulana de tal, tal calle, mangana de tal, tal calle, pues se lo digo. A saber a qué calle voy, si me pregunten. Ahí quedó cuando empezaron, cuando empezaron los nombres de estas calles. Yo venía con alguien y preguntaba, oye, ¿dónde hay en la calle Federico García Lorca? Y yo, joder, espera un poco. Y tenía que entrar en casa y mirar la libreta a ver, porque en casa tenía lo... ¿Esto aquí, la muralla de Santa Bárbara? Sí. ¿La muralla romana? Sí. Aquí vienen los indios a dispararnos. En la camocha de Huelva. Pero mira, estábamos acostumbrados a las letras. Sí, pero mira, allí en la calle ancha, donde vas a dar con el cura, la primera casa y el 1, y la siguiente el 22. ¿Anda? ¿Hablábamos como la otra vez? Sí. Yo estoy con los dos águilas aquí. ¿Quién? ¿Aquí no era donde había un perrín? Sí, que ladraba. El que le hizo la foto a Ana. ¿Sabes lo que pasa? Esta casa era mía. No, no era mía. A ver, cuando vinimos a vivir aquí, en la fábrica decían al que la iban a dar, vete y escoge la casa y después vienes y das el número. Entonces mi padre vino y escogió esta. Y yendo por ahí para allá, dijo y la mi vecina, oh, ¿ya la cogiste? Dijo, sí, dice el conte, coge esta y así ya nos conocemos y tal. Entonces vino, quitó el papel de aquí y púsolo allí. Pero si no era esta. ¿Te hubiera gustado más esta? No, yo estoy muy a gusto ahí. No, que sea mejor, son iguales, pero... A ver, tengo ganas que lo tiren, pero por piso. Lo situado, ¿no? Claro. Porque no tienes allí, aquí tienes la vecina del enfrente, vete a comer. Pero esta de aquí, ¿no? No, allí. No, esta. ¿Esa de ahí? Está tan cerca que casi te ven. Y si pegues una torta a la mujer de la vecina, de la vecina de frente. También. Y aquí por lo menos no. Bueno, ayer Dizmetino. Ayer Dizmetino por la noche. A Mari, dejaste la tele encendida. Dije yo, no, yo la de la tu vecina. ¿Cómo la tendría? Y tiene en la cocina, ¿eh? Pero debe ser que están sordos y ponenla a todo volumen. No te lo digo, mi madre, porque ya debe de ir mal. Llego a casa. ¿Pero qué es eso? A mí, ¿sabes lo que me pasa? Porque me dicen. ¿Por qué ni lo dices? A ver, ni lo digo. Porque yo hay veces que me acuesto. Y compro un porcello y un chalet porcello. y ya lleva, estuve viviendo en el chalet, en el garaje del chalet, lo menos casi un año, porque para terminarlo de arriba. Claro. Y resulta que aquí lleva, hay más de 2 años que marchó de aquí. Y todavía no empezaron a edificar. Y la casa tiraron porque vinieron ocupas y metieronse ahí de estos gitanos portugueses, andan a la chatarra y toda esa gente. Sí. Metieronse ahí, tenía ahí de todo. Entonces vino el contratista y tiró. Es que es rústico. Sí. Sí, pero no me gusta así con... Porque esto... Si soy yo, lo hago parito, no solamente el ventanal. Porque las casas, cuando porque se hicieron... Porque después de piedra nueva, y sigo hasta arriba ya, por lo menos hasta la... Claro, a ver. Porque las casas originalmente eran todas iguales, ¿no? Y ahora, claro, la gente las va renovando ya cada uno como quiere. Todo igual. Pero que no hay ninguna norma de cómo yo se tiene que... Yo azulejé lo que fue lo mejor que hice. La vecina, porque como es un marrón y quedaba toda la vida, ya no se hizo más. Si no estás toda la vida... Sí, igual tienes que pintar la fachada y tienes que... Era el fío de Cosío, que era el bañil. Pues yo hice las clases, o sea, y vine a hacerlo ellos. Y venga, nosotros también. Ya. Y por atrás también, o sea, que sí. Todo. ¿Viste qué vista más guapa? Toda la calzada y todo... Premañes. Hasta la chimenea la voy yo, de la térmica. Pues mira, andamos de pingueo. ¿Qué tienes, asistenta? Marga, ¿qué nivel? Uy, qué nivel. Eso, la fía y la nieta trabajando y tocándose los pies. Hola, hola. ¿Qué venido, qué guapa que tienes? Pues muy bien, hija, que trabajen, que son jóvenes. Claro, oye, no. El otro día vino la mi tía, fregando a mí los azulejos, y dijo, ¿y el leño? ¿Dónde vas? Y yo no puedo subir a ¿qué tengo de un mago que tiene en la pared? ¿Verás? Dijo, ¿y el leño? No, que ve que están haciéndome las cosas ahora de casa, porque como tengo 80 años, pues no quieren que me suba a escaleras ni nada. Y entonces vinieron ayer y hoy a hacer. La hija era neta. Y esto era antes al garaje. El garaje. Y como no tengo coche ni tengo nada, soy sola. Pues claro. Se han ido a limpiar y todo eso. Sí. Hicimos esto. Y mira que giro más guapo, hicieron aquí el garaje. Sí. Sí, sí. Pero todavía me llamaron antes para una consulta especial. Claro. Y la de unidad del dolor. Sí. Y preferente, y hasta marzo no me la hacen. Sí. Ya, lo de las listas de espera, ¿eh? Y preferente. Ya, claro. No, se me ha dicho cómo estoy. Sí, ¿eh? Pues pregúntaselo tranquilamente, que a mí no me pasa mal. Pero sí. ¿Tuviste una caída o algo? Un cáncer. Uh-huh. Y de un pecho. Pero una vértebra, una célula se escapó. Uh-huh. No se enteró dónde está el año que había escapado. Uh-huh. Y me tapó las cosas. Ya. Y el año pasado se me rompieron los fémures solos. Me claro. Puse a levantarme y estaban rotos. Bueno, rotos. El primero sentimos el ruido. Sentimos clas. Sí. Sentimos clas, dije que o sea, no podía. Que por eso no damos palabra de ir o no. Por eso, porque yo me gusta todo eso. Claro. Pero las reuniones, porque claro. Hoy os oyes y. Pero bueno, que a lo mejor coincide que lo hacemos que bien, y estás sí, bien sí. Y nos encantaría. Pero yo no soy como mucha gente que dice, sí, sí, para quitaros del medio, hablando claro, claro. Y después llega así día y digo, paso, no. Yo digo no, porque yo no sé, no puedo dar palabra para nada. No. Oye, ¿qué lleváis viviendo aquí en toda Santa Bárbara toda la vida? Mm. Sí, ¿no? Qué sitio más guapo, ¿eh? A mí me gusta mucho. Es como vivir, le íbamos comentando, tranquilo. Como estar en el campo, ¿no? Pero abres cambió, la ventana y ahí ves los pajarinos. Pero cambió mucho, no es el barrio. Era guapo antes. Éramos una eran todo el mundo, todos los vecinos iguales. Claro. Porque yo me acuerdo de ser pequeña y salir por aquí con los vecinos. Y estar jugando y las madres o cosiendo o lo que fuera pero y para vigilarnos. Sí. Y una unión muy grande, pero ahora cambió los mucho. Hay que se dan mucha importancia, que no se acuerdan cuando vinimos, con una mano adelante y otra atrás, como se suele decir. Y ahora hay gente que sí, que siguen siendo los mismos, pero hay otros. Aparte, mucha gente, una gente que marchó, otros que murieron, ha venido mucha gente nueva. Que lo conocemos, los propios vecinos. Por ejemplo, Marisol y la otra señora, que son de toda la vida. Pero después hay mucha gente que pasa por aquí y no sabes quién son. Y además ahora mucha gente pasa paseando, que antes no, entonces ahora ya... ¡Ay! ¿Qué? Cuéntame algo más del barrio, hombre. No, no sé qué quieres que te cuente, Rey. Que... Hay pocas cosas más que contar. Que yo creo que la gente se está aprovechando de las ventas de las casas, porque no, no es normal. Una casa que costó 100 y pico mil pesetes, ahora se venden 30 millones. Y que hay muchas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. No tienen pies ni cabeza, porque yo no lo entiendo. Claro, es que... Y espera que los que compraron ahora, el día que vendan, ya verás. Si no viene una pala y lo arrasa con todo, que igual no llegue nada difícil. No, yo creo que el sitio es muy interesante. Que, claro. Y que la gente claro, quiere venir para... Muy sano, muy tranquilo. Pero, claro. Lo que pasa es que en el momento que se meta y empiecen a edificar, a hacer edificios, ya no llega igual. Ya cambia. Ya no llega ni parecido. Porque ahora tenéis mucha zona verde alrededor. Sí, claro, cada casa tiene su huerta detrás. Y... No, y incluso en el entorno de lo que es el poblado también. También hay, mucho... hay claro. Sí. Claro, esto yo creo que con el tiempo irá pues sí, construyéndose, sí. Construyéndose y perderá. Porque por ejemplo ahora esto, ahí donde está esa nave, toda esta finca que llega hasta ahí arriba, eso de ahí que iban a hacer. Que iban a hacer chalés adosados. Después dijeron que iban a hacer edificios de 3 pisos. En resumidas cuentas, yo no sé lo que van a hacer, pero algo van a hacer, porque de hecho ya está vendido ya. La nave no lo sé, pero la finca esa está vendida. Porque de hecho allá arriba, al final de esta finca, al final de este muro, había una casa de una amiga de la mujer, que la tuvo que, o sea, despropiaron y lo marcharon, compraron la finca y la casa. Y la casa tiraron la hará 6 meses o un año. Pero ella marchó de aquí llevando casi 2 años que marchó con Porteño. Y marchó, tuvo que marchar de aquí con mucha rapidez porque iban a empezar a construir. Y resulta que lleva más de 2 años que marchó de aquí y todavía no empezaron. O sea que... De hecho la casa tiraronla porque entraron ahí ocupas y después para echarles esos chatarreros que andan por ahí con la... furgonetas con chatarra de los portugueses. Y para echarlos ahí hubo la dicen, entonces acabaron tirando. Aguacate. Pero ella lleva más de 2 años ya viviendo en Porteño. Mira lo que traía ahí. Y la placa de cuando se hizo el barrio. 1955. Fíjate en el 52, ¿no? Pero en el 55 fue cuando les dieron. Cuando vinieron a vivir para aquí. Esa placa puso la empresa, la fábrica. Esto sería como la entrada, ¿no? A lo que era la entrada al barrio, claro. Esta era la carretera antigua de Tremañes, que enlazaba con que ahora está cortada aquí, ahí, porque al hacer esa nueva, entonces esa nueva cogía parte de la carretera esta, entonces cortaron aquí y ahora el servicio va a Tremañes y yo por la otra. O sea que si alguien viene para Tremañes y... ¡Hola! Y se mete por aquí, pues tiene que meterse al barrio porque aquí no puede pasar. Dar la vuelta y pues que entra por ahí. Aquí, ahí en ese edificio abajo, en aquella esquina, hay un bar que da comidas, que estaba antes en la carretera. Y vendieron y compraron y todo lo que tenía en la carretera, y dieron y aquí. Es y bajo y un piso o dos por lo menos, uno por lo menos. Luego. Y el bajo. Marches, bueno, vale. Venga. Encantado. Y ahora ahí están haciendo otro edificio. si será un edificio como este o... La... Supongo que sí, porque me parece que no nos autoricen a subir más de 3 pisos, 4 pisos. Está maluca, pues no la ves a ver. Porque esté levantada, hay unos pelos que no va a querer ni que la vea. No, vamos yendo ya. Aquel chalet de allí, aquello de allí enfrente, aquel chalet que se ve delante, ese era una guardería. Primero era un chalet que vivía en él. Emilio marchó y hace un cacho. Y ahora, luego fue una guardería. Y ahora está cerrado. Y por ahí entra la carretera, mira, ¿no ves? Está cortada la carretera delante del chaleco. Eso iba a tirar todo. Por eso te digo yo que a lo mejor me pensó bien algún chiflao que está podre de perres y compra el barrio y edifica aquí y ya está. La toma por saco. El barrio aquí es precioso, la verdad es que yo, claro, que cuando yo empecé a venir por aquí a cortejar a las mujeres, era, si quieres, aburrido, porque no había nada de nada, pero ahora ya, bueno, oye, ahora ya hay otra cosa, hay más tráfico, hay casi demasiado, las calles estrechas. Y aquí, la pega de este barrio son las calles, porque pueden haber quitado 3 metros más a la huerta, pueden haber quitado un poco más a la huerta. Coño, estaban preguntando por ti ahora mismo. Mira. ¿Eh? Las de casa. Ah. Ya comí un pinchín. Haber quitado un poco más a las huertas y haber hecho las calles un poco más anchas. Lo que pasa es claro, que en aquellos tiempos, que además era la fábrica la que hizo el barrio, pues lo que menos pensaba la fábrica era en el tráfico que pudiera venir después. Claro. Y que cada uno después se arregle como pueda. Claro, lo que pasa es que de repente, claro, todos estos coches. Claro. A ver qué peatonalizarla. Todos tienen garaje, pero nadie lo guarda. Claro. Todos tienen la calle. Más práctico, ¿no? Claro. Yo tengo coche y yo siempre, nunca, a no ser que llegue a casa y no lo tenga sitio porque hay coches aparcados y no lo pueda guardar, yo el mío siempre me vuelvo a techo. Siempre duerme a techo. Toda la vida. Quítelo del medio porque por lo menos ahí queda la calle libre, joder. Claro. Hay veces que viene un camión que no sea muy grande, un repartidor, por ejemplo, de estos que vienen para la bolera con bebida, y hay sitios que no pasa. Hay sitios que no pasa porque las calles son estrechas y están aparcados ahí y unos reales mal aparcados porque déjalo muy separado. Y pues claro, viene otro un camión y no pasa. Este es la pega que tiene. Ahora levantaron todas las calles y metieron toda tubería nueva, tubería de agua, tubería de desagüe y de todo. Ahora mismo está el barrio canalizado un poco. Que no había niños, entonces cerraron esto y los que había pues marchaban y fueron para el nuevo, estos parrotes. Y así cuando yo vine a vivir aquí había 4 aulas. Había 4 aulas. Bueno, cuando se estrenó. Eso del patio, donde las nuestras son 2. Y la bolera dos era otro aula. No, sí, pero no había aula. No había, pero bueno, era también para escuela. Sí, pero y no la puerta que te... Según entre vas por aquí para allá, la puerta de enfrente también hay otros 2 aulas. Aquí eran 2 de niñas y 2 de niños. Que ahora ahí había un gimnasio que ya ha desaparecido también. Y ahora hay un aula normal. Eso no es una vida. Aquí esta mesa, yo no tengo yo los mis... Las labores, ¿no? Los mis líos. Ah, muy bien. Bueno, la mesa y esto. Yo, bueno, esta mesa, de aquí para acá y ella viene también. Sí, ¿no? Sí, mira, y haz boles de pan. Y hago boles de pan cuando estoy muy nerviosa, cojo mi miga de pan y hago boles. Haces bolas, ¿no? Muchas cosas. Mira, entonces tú te sientas allí. Sí. No, mira, este sitio es donde yo coso. Sí. O hago eso, ¿no? Este. Que también echo un para atrás y cuando me doy cuenta duermo como una bendita. Y estoy, como dijo una esnuera mía, una conejera. La esnuera no, la suegra. Eso, es con la suegra. La madre de la. Es con suegra. Que vivíamos en una conejera. Mira, ven para acá, voy a enseñarte la. Pero, ¿qué lo dijo? Sí, sí, sí, sí, sí. No. ¿Qué pasa, es una? Mira lo que está haciendo Marisol. Cuando se asfalta, la visita. Cuando se asfalta. Mira que el cacho terreno hay aquí. Pues casi todo es. Les viven desde aquí. Bueno, estos son un poco mayores. Ahí les hay para aquel lado, que son mayores que estos todavía. Hay otros que son mucho más pequeños. Pero todos tienen aquí detrás cacho terreno. Pero yo te digo yo que esto es solamente con el solar de donde está el edificio y lo que tiene detrás. No, esto chilo yo. Esto aquí chilo amigo. Sí, que no quiere saber nada. No, de huerta, no, porque está de... muy abajo y. Nada más, yo haría, no puedo hacer nada. Uno que no me dejen y otro que estoy jodido. Que no. Ayer fui a tirar. Mira, eso era el sobretecho de. El falso techo de esa habitación de allá. Y estaba todo hecho una mierda. Vinieron ayer para poner un chembrado. Y fui a tirar dos cachos de esos y costóme un huevo llegar. Sí, sí, pero entonces, es un espacio muy grande. Lo que tú. Tienes razón, que se podía haber hecho joder, un poco más pequeño. Haber quitado ahí 3 metros o 4 a la calle, o sea, haber hecho 3 metros más de calle. Si es 3 metros aquí, 3 metros no, ¿para qué lo quieres? Uh-huh. Porque si esto, bueno, pues tengo un cacho finca para explotarlo. Pero yo aquí, yo cuando plantaba patates, los patates costaban un riñón. Porque los patates de siembra hay que agarrarse. Si tienes que comprar el abono, que bueno, aquella era cucho, ahora ya no lo hay tampoco, ahora tendría que ser químico, más caro todavía. O sea, comprabas el abono, comprabas las patates. Cuando sacabas tú a lo mejor 2 sacos de patates, estaban las patates a 3 o 4 pesetas el kilo. No merecía la pena. No merecía la pena trabajar, qué va, ¿no? Y además si tú dices, bueno, pues saco patates para el año, pues no lo saques tampoco. Claro. No tienes terreno para plantar patates para un año. Y aquí, mira, aquí tengo el depósito de gasoil para la calefacción. Uh-huh. Sí, techo. Primero puso y eso, de teja. Puso el hormiguero. Y llovía adentro más que fuera. Digo, me cago. Y un día fui al Merlín, al héroe Merlín ese de ahí arriba, y vi estos chapes de plástico. Y traje una. Y puse ahí. Claro, está muy bien. Puse ahí ese chape de tapelo así un poco alrededor para que no. Porque aquí como cacho siempre llueve de este lado, para que no pegara el agua de frente al depósito.